columnas que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro. Muy bien, pasadas las 10 de la mañana y como todos los viernes llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Vicky Montenegro, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, buenos días, como me gusta decir a mí, a los radioescuchas. Soy Vicky Olivencia, sí. Montenegro, porque hay una compañera que está con las abuelas y que es una nieta recuperada. Y esa es la Vicky Montenegro. Claro, y ahora que... aclaración nomás porque, por suerte, en aquella época éramos muchas las victorias. Entonces, solo eso. Solo de escucharte tu voz, me doy cuenta que sos Vicky Olivencia, claro, pero cuando nos pasaron recién el teléfono decía Vicky Montenegro. No pasa nada. Está mal agendada, la tienen mal agendada. No pasa nada. Lo importante es, digamos, a ver... Justamente, la Vicky Montenegro y la Vicky Olivencia estamos luchando por las mismas cosas. Exacto. Y de eso se trata, y de eso se trata La Mosquitera y este tipo de nuevas formas de comunicación, nuevas y no tan nuevas. Bueno, un poco para empezar con nuestra columna de hijos, la verdad que solo basta mirar el diario de Mendoza y Mamita si no tenemos material para cortar, ¿no? Como unos puntitos así, tenemos algo muy importante y profundo del presente, que como a los hijos y a los organismos nos gusta decir, ¿por qué miramos el presente? Y nos reflejamos en el pasado porque ya sabemos, pero no por sabiondas como se los dije, sino porque se repiten lamentablemente cosas tremendas. Como por ejemplo ahora está sucediendo un nuevo juicio por Carrasco, que es un compañero, que era un chico que iba a la cancha, un leproso, mirá que yo soy del lobo, y la gorra policial lo mató, trató de ocultarlo diciendo que había sido un gas lacrimógeno, y bueno, hubo un primer juicio, se siguió con esta cuestión tan burocrática y tan lenta y tan tremenda que es la justicia por ahí y en algunos casos, y ahora se está llevando a cabo el segundo juicio, así que nosotros les pedimos a quien pueda acompañar este tipo de cuestiones y acompañar desde donde se pueda, ¿no? Pero no olvidarse porque no es ni el primero ni el último. Los hijos siempre discutíamos sobre el tema del gatillo fácil. No. Y más ahora, en donde todo esto implica una lectura muy finita de la cuestión, porque también vivimos en una Mendoza que tiende y pone mucho dinero, mucho recurso a esto que es un Estado militarizado, que nos los muestran como, bueno, hay más control, pero que a nosotros, que vamos a San Rafael 3 veces, nos paren y nos abran las mochilas. Entonces, bueno, digo como siempre lo importante es reflexionar, tirar y ver, y decir, esto es la memoria, y este es el tejido que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. Y entonces poder pensar qué futuro queremos tiene que ver con esto. No más muerte de pibes y de pibas, no al hambre. Nuestros papás y nosotros mismos creemos en la educación, en la salud, en la seguridad, si se quiere, como derechos, como verdaderos derechos. Y por eso los de los 70, los de los 90, y aún lo que pasa hoy en las calles, ya sabemos, nosotros por eso nos miramos a los ojos, y más en Mendoza o en el país, sabemos, como decía el manso Che Guevara, médico, referente y más, siempre como Cuba fue un faro. Entonces, esto, yo no puedo salirme de mi rol también de socióloga, son procesos sociales, es difícil, pero nos tenemos que apoyar en el equipo. Y nosotros hemos sabido construir redes. Entonces, diría como dice el indio, a los barcos, a los botes, porque los barcos los van a tener ellos. Entonces nos tenemos que cuidar. Y como una mujer que hace 15 años que labura también en la salud pública, a veces hay que cuidar y cuidarnos. Entonces, quiero terminar con una cosa más alegre, porque bueno, hace un tiempito en el Espacio para la Memoria aparecen un par de historietas. Llegan a mí, me las muestra mi mamá, que sí es la Ana Montenegro, y me cuenta un poquito de qué se trata. Y vos sabés que el nombre me dice un nombre que yo he escuchado desde niña, un nombre como si te dijeran Quino, ¿no? Yo escucho una vez más el relato de mi madre, y gracias a la gestión y la autogestión de gente solidaria, buena, pensante y que cree en otra forma de cultura, esas historias se vuelcan al papel y a la tinta como manera de exorcizar, digo yo, ¿no?, todo este horror, toda esta tristeza. Muchachos y muchachas, la tenemos que volver a fuerza, inteligencia y superarlos, porque ellos solo tienen un como unos vampiros, y nos van a dejar flaquitos y flaquitos. Así que eso lo quería contar, porque en el EPM y en otros espacios estuvo presentándose esta historieta que relataba cómo en los calabozos más oscuros y tristes que tenemos ahí, que bueno, ahora por suerte se llama Espacio para la Memoria, pero fue el de dos, tristemente conocido por muchos compañeros y compañeras, eso se volvió historieta. Y no solo de los compañeros y compañeras que, bueno, que en ese momento estaban bajo una bandería política y luchando por estos derechos de los cuales hablamos. Quienes fueron ahí un salvoconducto, una mirilla, una, no voy a decir grieta, porque en esa ni entro, un rayito de sol, fueron las compañeras meretrices o putas. Así que bueno, miren y miren cuánto tenemos para relatar, contar. Y bueno, son esas historias que la columna de hijos o todo el trabajo que lleva la gente de los organismos y ustedes con la comunicación popular, vamos a ir renaciendo y armando este tejido social que supieron romper en los 70, lo quisieron volver a hacer cagar en los 90, y ahora, bueno, mejor no hablar. Entonces les doy un saludo fraternal, y bueno, cada uno como pueda a su tarea. Y bueno, radioescuchas queridos, desde Godoy Cruz a Bermejo, me les saco el sombrero. ¿Qué quiere que les diga? Vicky, si usted me quiere preguntar algo, señorita, le contesto. No, esta sensación, ¿no?, con la que comenzabas la columna también, ¿no?, en esta confusión de las victorias, del encontrarse, del estar en la misma. No, una maravilla. Y que sí, no tiene que ver con la que están ellos, ¿no?, con la que pudimos hacer otra. Exactamente. Y por suerte, encima, la Vicky Montenegro, que le decían, ella decía, pero si yo soy negrita, y porque la Vicky, la mamá de la Vicky, era de Orán. Ajá. Y estos malditos le decía que era una parte de Alemania en donde la gente, por supuesto, no es. Entonces, con eso le cierro, ¿viste? La mentira tiene patas cortas. Y gracias a las abuelas, a las madres y a los valientes nietos que se animan. Y a los que no todavía, siempre los vamos a estar esperando. Pero este es la veredita del sol y de la verdad. Le guste a quien le guste. Y las cifras, que se las dibujen ellos con el fondo. Totalmente, ¿no? Aunque el día esté nublado, sale el sol igual. Vamos nomás. Vicky, querida, un abrazo enorme. Y bueno, muchas gracias por lo que ustedes hacen y como siempre están acompañando en cada lucha. No, por favor. Hasta luego, ¿eh? Hasta la próxima, dale. Chao, bonita. La escuchábamos a Victoria Olivencia llevando a cabo la columna de hijos. Con esa fuerza nos vamos